Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Aquí comienza Disco Lunar con Ananías. Bienvenidos a Disco Lunar. Nos puedes escuchar a los diales FM 107.4 Norte de Tenerife y Este de La Palma, 107.0 Santa Cruz de Tenerife y Zona Metropolitana, 103.1 La Laguna y Zona Metropolitana, 96.5 Sur de Tenerife y La Gomera, 93.4 Valle de Güímar y Sureste de Tenerife, 96.1 Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y Zona Centro, y para todo el mundo, www.aitidelradio.net. Les saluda Ananías, es decir, yo mismo, y en la parte técnica, el señor Héctor Martín. Transmitimos tanto música como textos poniendo un disco completo o casi completo. En tiempos de parcialidades, de medias verdades y medias mentiras, de fragmentos y desgarros, el disco lunar que siempre ha estado ahí para mirarnos se transforma en disco de vinilo. Este programa no es un programa de traducciones, es un programa musical cargado de conceptos emocionales, pero hoy haremos una excepción porque es un programa dedicado al músico, compositor, cantante y folclorista y director de teatro chileno, Víctor Jara. Y no podía ser menos porque precisamente hoy, sábado 5 de diciembre del año 2009, volverán a enterrar los restos de este genial autor después de haber sido exhumados hace 5 meses para investigar su asesinato. Víctor Lidio Jara Martínez, de nombre completo, nació en 1932 en una pequeña isla de Chile que se llama Quiriquina. Curiosidades de la historia hicieron que esta isla sirviera a la dictadura militar tras el golpe de Estado, que acabó con su vida, como lugar de exilio y encierro de disidentes políticos. Su padre Manuel y su madre Amanda sirvieron como inspiración a una de las más famosas de sus canciones, Te Recuerdo Amanda, que pondremos en este programa. Víctor llegó a estudiar en el seminario, dejándolo, según él, por falta de vocación. Pero lo que nunca abandonó fueron sus profundas preocupaciones sociales y su amor por el folclore de su país, por la música y el teatro. Violeta Parra lo animó a seguir trabajando en el mundo de la música y con 27 años dirige su primera obra teatral y graba su primer disco, un disco sencillo, antes lo llamaban single, que contenía dos villancicos, y en 1961 compone su primera canción, Paloma, quiero contarte, que la pondremos en este programa también, con su primer grupo que se llamaba Cuncumén. A partir de ahí no para de sacar discos como solista o con grupos como Quilapayún y participar en las famosas Peñas de los Parra, que eran fiestas organizadas por la familia de Violeta Parra, compatibilizándolo con su labor de director de escena hasta su asesinato el 16 de septiembre de 1973, 5 días después del golpe de Estado, con 41 años. Precisamente ese año fue uno de los más prolíficos de Jara, 1973, y con su horrendo crimen se truncó una de las voces más creativas, más sobresalientes y valientes del folclore y de la canción del mundo. Su viuda inglesa, Joan Jara, aún viva, escribió posteriormente un libro contando todos sus recuerdos que se titula El canto truncado, muy recomendable. En el municipio de Vecindario, en Gran Canaria, existe un teatro municipal con su nombre. Y el terrorífico Estadio Nacional de Santiago, donde fue torturado y asesinado junto a otras muchas personas, ahora lleva su nombre en su honor. Este programa, además de intentar ser un pequeño y modesto homenaje a su memoria, también intenta acercarlo al público que aún no lo conoce. Y ahora comenzaremos con el primer tema antes mencionado, que compusiera en 1961. Paloma, quiero contarte. Thank you. contarte que estoy solo, que te quiero. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Que la vida se me acaba porque te tengo tan lejos. Palomita, verte quiero. Lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo. Lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo. Lloro con rabia pa' afuera, pero muy hondo pa' dentro. Palomita, verte quiero. Como tronco de nogal, como la piedra del cerro. Como tronco de nogal, como la piedra del cerro. El hombre puede ser hombre cuando camina derecho. Palomita, verte quiero. ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? Siempre estar vuelto hacia afuera para cuidarse por dentro. Palomita, verte quiero. La música es como el vino. El que solo ha probado un tipo de vino común, el más fácil de probar, por ejemplo, un vino de romería comprado a granel sin ninguna calidad, o un vino poco pretencioso, o simplemente no le interesa el mundo del vino, cree que todos los vinos son más o menos iguales. Y nada más alejado de la realidad. Hay tantas calidades y matices en los vinos que existe una ciencia que lo estudia que se llama enología y te puedes pasar toda la vida haciéndolo. La musicología también es una ciencia que estudia la música y de la misma forma puedes estar toda la vida estudiándola. La música de Víctor Jara, no siendo un gran reserva como por ejemplo Juan Sebastián Bach, es ya un malvasía fino, de 36 años, generoso y afrutado, con un color y sabor intenso espléndido. Como la música, el vino no debe enjuiciarse únicamente solo por su color atractivo. Su color atractivo puede ser únicamente un colorante. Y hay vinos de mesa para cada plato, pero también hay para saborearlos discretamente junto al fuego. La música de Jara tiene la cualidad de muy pocos vinos, de servir para la intimidad y para el acompañamiento, pero aún así no deja de ser peleón. Y ahora un famoso tema de uno de los primeros discos que llegó a España, que fue el Te Recuerdo Amanda, que era ya un recopilatorio, no era un disco original de Jara, hasta los primeros años antes de finalizado el franquismo, porque los primeros discos de Víctor Jara durante un pocos años estuvieron prohibidos en España. A desalambrar. La canción es de Daniel Biglietti, uruguayo, y es que exactamente igual, salvo que Biglietti nombra Uruguay y Jara, lógicamente, como quería que fuera más extenso el mensaje, pues no nombra Uruguay, sino extiende su mensaje, ¿no? El dueño, en vez dice el dueño de este país, y en la original se dice el dueño del Uruguay. Thank you.

y no limpiarán sus manos toda la lluvia del sur, toda la lluvia del sur. Murió sin saber por qué, le acribillaban el pecho, luchando por el derecho y un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Cuando el tirano Augusto Pinochet cumplía prisión domiciliaria en Londres, que por desgracia no sirvió para la extradición a España, a pesar de que fue la primera vez en la historia del Reino Unido en que los lores realizan dos votaciones, puesto que el abogado de Pinochet dijo sospechar de uno de los lores por ser de Amnistía Internacional en la primera, como dije, no se logró esa extradición. En la segunda votación, incluso, como comenté, volvió a salir aceptada la extradición, pero entre otros, el gobierno de Aznar lo impidió. Leí que al lado de la casa lujosa del tirano en Londres vivía casualmente nada menos que David Bowie, que conocía perfectamente la historia de tan siniestro personaje y que le ponía música de Víctor Jara a todo volumen. Quizá esta canción podía ser una de las que le ponía. A la Molina no voy más. Te hacen muertos siguen hablando y nunca dejan de hablar. Aunque sean muertos desaparecidos, al menos sus voces siguen apareciendo. La voz de Jara, durante estos 36 años, no ha dejado de reaparecer. Y con este programa intentamos compartirla. Nunca habrá pensado usted. Otro de estos muertos que nunca ha dejado de hablar es el poeta Miguel Hernández. Víctor Jara cogió este poema hermosísimo de Hernández, El niño yuntero, para hacer una canción a su altura. Hay otra versión musical del poema de Miguel Hernández por Serrat en un disco con poemas de Miguel Hernández, pero no me gusta tanto, y eso que Serrat me gusta mucho. Para ustedes, El niño yuntero. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Contar sus años no sabe, y ya sabe quién sudó. Es una corona grave de sal para el labrador. Me duele este niño hambriento, como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. ¿Quién salvará a este chiquillo, menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo? Cadena, y salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños. Muchos de los que tocaban con Jara tuvieron la suerte de hallarse en un festival de música tradicional en Francia cuando el golpe del 11 de septiembre de 1973. Jara estaba en cambio en una universidad politécnica donde hubo un pequeño foco de resistencia contra la dictadura que de poco sirvió. De allí fue llevado al Estadio Nacional,

sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti, mi vida, pienso en ti, en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. Laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. El mismo septiembre de 1973, el que iba a ser el último mes de vida de Jara, sin saberlo, este autor grabó dos discos que fueron lógicamente póstumos y que gracias a su viuda pudieron sacar del país. Uno se llama Canto por Travesura, de canciones folclóricas chilenas, y otro se titula Manifiesto. La canción que da título al disco es, como dice, un manifiesto de principios, y aunque lo he oído mil veces, y aún me estremece escucharla. Sobre todo cuando parece que adelanta su muerte en una estrofa que dice: que el canto tiene sentido cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras. Y ahora con ustedes ese manifiesto de principios hermosísimo, compuesto poco antes de morir, que se titula Manifiesto. Años no sabe y ya sabe quién sudó. Alas de palomita,

sol y viento pa' su vida, sol y viento, sol y viento pa' su vida, sol y viento. Coronado por la piedra, vive el pimiento. Luna y viento lo vigilan, luna y viento, luna y viento lo vigilan, luna y viento. Cuando sus ramas florecen es un incendio, tanto rojo que derrama, rojo entero, rojo lo ve trabajar debajo el suelo. Cuando busca noche y día su alimento, cuando busca noche y día su alimento. Pimiento rojo del norte, atacameño, siento el canto de tus ramas en el desierto, siento el canto de tus ramas en el desierto. Debes seguir floreciendo como un incendio, porque el norte es todo tuyo, todo entero, todo entero. Solo me queda agradecerte, Víctor, tener la gran suerte de conocer tu música y darte gracias a ella por ser o intentar ser mejor persona, y que por conocerla la quiera compartir. Desde este programa, tanto Héctor Martín como yo te mandamos una pequeña flor simbólica recordándote, pero que sin duda, si estuviéramos en Santiago, iríamos a llevarte flores reales a tu reentierro. Descansa en paz para siempre en los corazones de los que no aceptan ninguna injusticia. Y ahora, una actuación en directo en 1972 en una televisión de Víctor Jara cantando su archiconocida canción Contra la Guerra del Vietnam, El Derecho a Vivir en Paz. Le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la sol con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Tío, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en paz. Y ahora nos despedimos hasta la próxima semana con otro disco y otros comentarios. Tengan una buenísima semana. Y además de eso, escuchen discos de Víctor Jara, que no tiene ninguno. Me costó seleccionar cosas de Víctor Jara porque tiene muchísimas canciones excelentes, maravillosas. Y como regalo final, pondremos unos fragmentos de un documental, el ese que les comentaba, que está colgado en YouTube, donde aparecen unos señores que van a visitar al Ministerio de Trabajo, al asesino de Víctor Jara, y verán la reacción cobarde del asesino, llamado en aquel entonces el Príncipe. Comentarios también de su hija, Amanda, que se llama como la canción, ¿no? Amanda, que es también el nombre de la madre de Jara. Y por último, la gente en la calle cantando al unísono el derecho a vivir en paz. Tengan buena semana, como les dije, y miren a la luna si las farolas nos lo permiten. Fue el asesino de varios. No es solo por mi papá. Esto, ¿sí? Es por el estadio. ¿Qué es esto? Una funa. ¿Qué es esto? Un asesino. ¿Qué es esto? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! al príncipe del Estadio Nacional. Ya vamos, vamos. Uno, dos, tres. Edwin Interbianchi, el príncipe, teniente del ejército, asesino de Víctor Jara. Edwin Armando Roger Interbianchi, con el agrado de actual 19 de junio de 1973, en el chaquetazo contra el gobierno poderoso de Popular, en el cual resulta muerto a 11 personas, entre ellas la señora. No le veguí, Juan. Inmediatamente después del golpe de Estado es enviado al ejército de Chile. El local se llama Azuyaz, está situado en Aitiden Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. En Aitiden Radio, ¿y usted qué opina? Los lunes, los miércoles y los viernes de 10 a 12 de la mañana, con la mayor actualidad política de todo el archipiélago canario. Sus preocupaciones, sus anhelos, sus recuerdos en Aitiden Radio. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí. Todos los sábados de 12 a 1 del mediodía en Aitiden Radio tienes una cita con Mundo Sostenible. Un programa para crear conciencia con la pretensión de que el medio ambiente por fin sea parte importante de nuestro desarrollo como seres humanos. Con secciones como entrevistas sobre temas candentes, flora y fauna, cine, literatura, cuentos, denuncia ambiental y muchas más. Visita nuestro blog mundosostenibleradio.blogspot.com. Recuerda, todos los sábados, Mundo Sostenible en Aitiden Radio. Informativo de Radio Nacional de Venezuela. De lunes a viernes en Aitiden Radio a las 14 horas. También en aitidenradio.net. Informativo de Radio Nacional de Venezuela. Trailer for sale or rent. Compras, vendes, alquilas, buscas trabajo. En el mercadillo de Aitiden Radio tienes tu oportunidad. Llámanos al 922 25 90 11 o al 928 46 58 44 o escribe un correo a mercadillo@aitidenradio.net. Man of means by no means, king of the road. Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad.